sabe quién es, el que en la noche te pone a soñar. Cuéntale quién es el que te hace suspirar. Y tiene sueños mojados conmigo, y en el cuarto no hay testigos, porque sé que yo soy más que tu amigo. Yo sé que soy yo, el dueño de tus besos, el que excita tu cuerpo, quien te robe el aliento. Yo sé que soy yo, y no te asombres cuando menciones mi nombre en los brazos de otro hombre. Solo que hay que saber buscarlo. Chequeamos.